está grabado tu nombre, porque te amo, mi amor. En mi pecho está grabado tu nombre, dibujado en un corazón. Tú y yo, en mi pecho llevo tus iniciales, la inicial de tu nombre. A él, quien te engaña y tú no lo puedes creer, no es por mí, eres mi corazón, sin demandas yo no podría vivir. En mi pecho está grabado tu nombre, porque te amo. En mi pecho está grabado tu nombre, dibujado en un corazón. Tú y yo, Panchita. Perdón. Vamos, que seguimos, vamos, que va.